que no creo en los duendes, que no creo en las hadas. ¿Cómo no voy a creer, amigos míos, si ahí es la fuente de Dios? Es la cuarta dimensión, amigos. Si no crees, ve al bosque de Arrayanes. Es el hogar de los duendes. Sonrisa de almendras. Sonrisa de almendra. Eres tú, amada mía. Eres hada, amada mía. Dulce, dulce, dulce, eres tú. Dulce, dulce, dulce, eres tú. Es la cuarta dimensión, ala de esperanza. Re bemol es la nota de los duendes, melodías de las hadas. Es la cuarta dimensión, el sendero de tu amor, amor, amor, amor. Si es un día calmo y tú ves que los árboles danzan, no te asustes. Son los duendes que están danzando en los pinos, en los árboles. Son los duendes que cantan a los bosques melodías de vida, que cantan a los manantiales armonía del amor. Que tú dices que nunca los ves. Tú dices que no puedes creer en la cuarta dimensión. Solo escucha los latidos de tu corazón y verás a los duendes reír, cantar con los colores del sol. Es la nota de los duendes, re bemol, re bemol. Es la cuarta dimensión, el sendero del amor, amor, amor. Claro que sí, amigo. Si tú usas la razón, jamás verás a los duendes. Si tú eres mental, jamás comprenderás a las hadas. Ellos viven en la cuarta dimensión, que es la dimensión del amor, es la dimensión de los latidos de tu corazón. Solo debes creer en el amor, amigo mío.